Ay. Oye, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, olo, olo, olo, olo, olo, olo, ole, la, la, la. Oye, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, olo, olo, olo, olo, olo, la, la, la. Oye, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, mi guaguancó, ole. Se los va a tocar.